canto y vi llegar canto de sirena, agua sola arena, mi corazón se desenfrena, no lo puedo parar. Canto de sirena, agua sola arena, mi corazón se acelera cuando te vi llegar. Canto de sirena, agua sola arena, mi corazón se desenfrena, no lo puedo parar. Me explicas como el sol, tan clara como el mar, dulce transparente como agua de manantial. Me explicas como el sol, tan clara como el mar, dulce transparente como agua de manantial. Siempre a mi lado.